posible que en un solo mes una familia haya visto que su presupuesto debe incrementarse en casi 42,000 bolívares en un solo mes. Es decir, si para la canasta tú necesitas 226, es decir, que tú este mes necesitas 40,000 bolívares adicionales para cubrir la necesidad tan básica como es alimento en la familia. Entonces significa que todos los meses te van a estar aumentando 40,000 bolívares. Por supuesto que no. Eso significa simple y llanamente que el esquema en el que hemos entrado es de una espiral inflacionaria sumamente delicada y hay que romperlo, y hay que romperlo con responsabilidad. Hay que simultáneamente hacer muchas cosas. Hay que tocar política fiscal, política monetaria, política cambiaria y, como decía anteriormente, estimular las políticas de producción, en particular las industriales, y por supuesto darle una prioridad a aquellos sectores que son vitales como el área alimenticia.